las frases sueltas. Miré tus ojos brillar, tu corazón palpitar. Sentí tus manos y juré que nunca te iba a soltar. Tu risa, tus llantos no los cambiaría. Te has convertido en el amor de mi vida. Miré tus ojos brillar, tu corazón palpitar. Sentí tus manos y juré que nunca te iba a soltar. Tu risa, tus llantos no los cambiaría. Escucharás esta canción y sabrás lo mucho que te amo, mi reina, mi niña, mi princesa, Lía Giselle.